reggaetón. Oh, oh, oh. Que le meta compresión. Oh, oh, oh. Perreo suave que inunda el salón. Y un calentón. cosas han cambiado, algo de ti me ha cautivado. Yo quiero desahogarme diciéndote, ay, me tiene mal de la cabeza. Al mundo. los internacionales, Chris el Ángel Chao, Juan Luis Fonsi. Este es el remix, respira. A ciegas, cruzando entre el miedo y la pena, sola de fe, golpeas la pared, arañas el mantel, temblando como un barco de papel. Te veo, entiendo que estás bajo cero. Cerca de ti me quedo sin hablar, te escucho sin juzgar y trato de ayudarte a respirar. Respira, aguanta un segundo y respira. Cierra los ojos y mira. Muerde la rabia y respira. La vida a veces no es justa, la vida. Hoy solo hay velas caídas. Mientras te duela, respira conmigo el dolor. Dale, respira. Soluciones habrán para ti al fin del día. Aunque pienses que el mundo conspire en tu contra, siempre hay una vía. No te dejes caer, confía. Solo ten paciencia. La vida hace que tropiece para que te levantes más fuerte. Vamos, respira con calma y hondo. Hay veces que sientes que tocas fondo, pero sigue tu norte pa'lante. El corazón es aparte, lo demás se tapa con fondo. Juega vivo y te ha puesto doble. Tú vales oro, no te apliques pa' cobre. Luchando humilde, fuerte como Dios no abandona a su guerrero. No, respira, aguanta un segundo y respira. Cierra los ojos y mira. Muerde la rabia y respira. La vida a veces no es justa, la vida. Hoy solo hay velas caídas. Sé que es difícil por lo que estás pasando. No te detengas y sigue caminando. Que todo va a pasar, todo va a cambiar. Respira hondo y para de llorar. Sé que el dolor muchas veces te arrincona y que sientes que la vida te traiciona. Saca lo negativo, piensa positivo. Inhala y exhala, siéntete vivo. Respira, aguanta un segundo y respira. Cierra los ojos y mira. Muerde la rabia y respira. La vida a veces no es justa, la vida. Hoy solo hay velas caídas. Mientras te duela, respira conmigo el dolor. Los internacionales, Chris el Ángel Chao, junto a Luis Fonsi, Manny López, Nemesis, Santana, The Golden Boy. Este es el remix. Agárrate, respira, tú sabes. Cápsula informativa, por aquí, por Urbana. Bueno, mi gente, somos Ángel y Cris. Estás aquí en el making of, el behind the scenes del video de Na de Na. Cris y el Ángel, yo. Ya tú sabes, por aquí, por Urbana, están viendo el video de Na de Na, junto a John Eric y Gocho. El making of. El making of, segundo corte del disco Showtime de Ángel y Cris. Lo van a estar viendo por aquí, por Urbana. Cris y Ángel. Cris y el Ángel, yo. Bailando ella te hipnotiza, el cuello te agarra y rompe tu camisa. Pero no te vuelva a parar. Después que a todos se envicia y se creen que ganan, tengo una noticia. Ella no suelta na, na, na, dice na, na, na, que no hay na, na, na, Ella no suelta na, na, na, dice na, na, na, que no hay na, na, na, sedúceme como tú quieras, apriétame como tú quieras, pero con la pincha era me dice na, na, na, dice na, na, na, que no hay na, na, na, ella no suelta na, na, na, dice na, na, na, que no hay na, na, na, yo te quiero dar la bonitura, que da, yo parlante, parlante y tú pa' atrás, con calma, que lo bueno se trata, tú solo dame un break pa' subirte la falda y vete en ganga, matanga la tanga, tú esa nalga está en ganga, hoy traje pa' el truco que me saque de la manga, si no te vas conmigo te zanga, yo te quiero dar la bonitura, que da, yo te quiero dar la bonitura, que da, yo te quiero dar la bonitura, que da, tú esa nalga está en ganga. Bueno, mi gente, pues este fue el final del video de Nada de Nada, de Chris y Ángel, aquí el productor de Nada de Nada, que cool. Nos despedimos por Urbana, agárrate. Chris y el Ángel, chao. No me zumbe que usted no puede. Esto era una cápsula informativa por aquí, por Urbana. Mi silencio y mi respiración. Piensas que ni en sueños lograré vivir sin ti. Este es el remix. Pero aviso, no funciona así. Paulina Rubio, Cristina, chao. Mientesite que es tan especial. Sueños que me vuelves de cristal. Corre más deprisa a kilómetros de aquí. Hoy decir adiós me toca a mí. Sabes que aunque te creías perfecto, por la ley de causa y efecto, hoy pagas por cada error. Mira que mi amor te enciende y te enfría, como una ilusión que te espía, te enreda por diversión. Yo la causa y efecto de tus mentiras. Una mujer así no se encuentra en la esquina, linda, amorosa, de flow bien fina, de pelo rubio como Paulina. Genuina es la relación que culmina, el premio mayor detrás de la cortina. Murió de una vez por tu estupidez. Tú no ves que la rosa también tiene que espinar. Por tu error ya se tomó la decisión de otro conquistará su amor. Síguelo, es la causa y efecto. Por tu error ya se tomó la decisión de otro conquistará su amor. Síguelo, es la causa y efecto. Sabes que aunque te creías perfecto, por la ley de causa y efecto, hoy pagas por cada error. Mira que mi amor te enciende y te enfría, como una ilusión que te espía, te enreda por diversión. Todo lo que decías, que era puro cuento, que sin mí tú no podrías, que si faltaba que en tu vida te moría, bla bla bla, nada realidad, todo lo que sentías era pura falsedad. No inventé, fuiste tú la que falló, anda a decirle a la gente, oye grieta, pronto no me vengas. they gotta get out this party. Inevitable ser el takeover, al igual que yo sea pullover. Si tú me prometes entrenar los covers, mañana me saco una Range Rover. Y una mamecha pa' acá, que tú siempre ya es boca. Bélame y tra, tra. Bélame y tra, tra. Que me tiene loco, loco. De tu cuerpo solo quiero un poco. Por tu trasero me desenfoco. Muévelo, muévelo que me desenfoco. Yeah, you gotta move it, Charlie, shake it, Charlie. But you gotta get out this party. Move it, Charlie, shake it, Charlie. But you gotta get out this party. Move it, Charlie, shake it, Charlie. But you gotta get out this party. Move it, Charlie, shake it, Charlie. But you gotta get out this party. Tienes que dejarte llevar por el plan. Hoy vamos a ver lo que da. Que yo traje mis títeres. Mami, dale, busca tu clan. A tu boom boom le voy a hacer bam bam. Me gusta como te pego dos bailes. Llevo tiempo buscando que tú caigas. Tú sabes que te gusta la vaina. Pídele al angelito con Florida. Dale sin miedo, man. Let's get crazy, man. It's a takeover. Vamos a alterar la paz. Yeah. You give it all you got, you gotta rip that. Mommy, I don't want you to stop. Nice girls, body, girl, you're doing a lot. Let's get it started with a body. You get that for a shot. You gotta move it around the clock. Take it to the after party, gotta live it and rock. Like the women, like the naughty, when they making it drop, drop. Lifting it from the bottom all the way to the top, top. Number one fan, baby, out of control. A dime piece, need a leash. Try to pick on the floor. Give me a little strip tease. Let me get it to go. See them hips and them jeans. You officially broke. Quiero que tú sepas que tú no eres para mí. Que tú no eres para mí. Siempre supe, pero no hice. eso, ¡mua! Perdóname, please. Mi vida, toda mi razón. Tú dices. Dime cómo es que llegó a conquistar a tu corazón. Quiero bailar contigo hasta la mañana y juntos ver el despertar del sol. Quiero bailar contigo hasta la mañana y juntos ver el despertar del sol. All I need is my baby and I'll be alright. The love of my life, my corazón. You're forever my lady, you shine so bright. The light of my life, my corazón. Salida, que nos decíamos, eso se nota. Fuerte atracción de la piel nos brota. Tenerte cerca me alborota. Sin que a mi lado el corazón se agota. Mi intención, eres mi todo, mi ilusión. Tú conoces mi intención, mi misión es ganarme tu corazón. ¡Duro! se junte, mundialmente conocido como la reunión familiar. ¡Cocho! Michel Ángel Joe, John Eric La Roca Osorio, Santana de Golden Boy. ¡Ay! El verdadero químico desde la base. ¡Nuera Entertainment! ¡Esto es mi música!